Hola, saludos a todos y sean bienvenidos al podcast de Presencia Plena. Este es un podcast que he decidido crear con la ilusión de compartir con todos ustedes mis experiencias relacionadas con diversos temas como la física cuántica, la meditación, el desarrollo personal y en definitiva con todo aquello que nos ayuda a descubrir quiénes somos realmente. En este primer episodio me gustaría compartir con ustedes un tema que es la importancia de no identificarnos con nuestros pensamientos. Me gustaría comenzar diciendo que la comunidad científica de psicólogos estima que cada uno de nosotros tenemos una media de 60.000 pensamientos por día y que esto se agolpa en nuestra mente de manera involuntaria y totalmente autónoma. Es decir, pareciera ser que no podemos controlar lo que pensamos. Parece más bien que en vez de ser nosotros los que elijamos a nuestros pensamientos, a nuestra voluntad, para poder realizar lo que nosotros queramos, son estos pensamientos los que se apoderan, entre comillas, de nosotros para que se lleve a cabo su voluntad. Yo creo personalmente que el verdadero problema de esto es que nosotros nos creemos por completo y sin poner en duda a esos pensamientos que se agolpan en nuestra mente de manera involuntaria, hasta tal punto que afirmamos que nosotros somos ese pensamiento. Afortunadamente para nosotros, eso no es así, y es lo que trato de explicar en este podcast. Nosotros no somos nuestros pensamientos, no somos los que pensamos, somos más, somos mucho más que eso. Nosotros, nuestra verdadera identidad, es aquella que los observa tranquilamente, dejándolos pasar, no interfiriendo con ellos ni juzgándolos. Nuestra verdadera identidad es aquella que está en un estado de paz total y de carencia de toda necesidad. Nuestra verdadera identidad, aquello que realmente somos, es aquella identidad que disfruta de todo y no necesita de nada. Entonces, llegados a este punto, se nos plantea la pregunta de cómo acceder a ese estado para conocer a nuestra verdadera identidad. ¿Qué hacer para conocer quiénes somos realmente? Bueno, me gustaría decirle que hay varias maneras, varios caminos para acceder al potencial de nuestra verdadera naturaleza. Yo voy a intentar explicarles el que a mí me ha funcionado y es el que me gustaría compartir con todos ustedes. Es el siguiente. Es un ejercicio que me gustaría que lo practicaran de la siguiente manera. Al principio, les será útil sentarse cómodamente en una silla en el rincón favorito de tu casa. Cuando te sientas relajado y cómodo en esa silla, empieza por enfocar tu atención en tu respiración. Fíjate cómo el aire cálido y templado entra por tu nariz. Siente cómo este delicado aire acaricia tu nariz al entrar. Siente todo el recorrido de esa inspiración, desde que el aire empieza a entrar hasta que llega a tu abdomen. Presta mucha atención a todo lo que sucede, a los latidos de tu corazón. Siente el sonido que hace tu corazón al bombear. Al expulsar el aire, siente cómo este sale al exterior, desde el abdomen hacia tu nariz. Enfoca tu atención al recorrido de tu respiración. Este ejercicio es muy sencillo, pero es muy poderoso, porque habiéndolo hecho unas 10 veces, nos encontramos cada vez más relajados, más tranquilos. Y el grado de tranquilidad y paz que consigas es un indicador de que estás haciendo bien este ejercicio. Una vez te encuentres en ese estado de tranquilidad al que te ha llevado este ejercicio, empezamos a hacer este otro ejercicio, que es el que nos va a llevar a observar a nuestros pensamientos. Primero, imagínate que estás delante de una pantalla de cine y todos tus pensamientos, ideas, situaciones se van reflejando en esa pantalla. Tú solamente has de mirar en esa pantalla de cine cómo todos esos pensamientos e ideas que empiezan a surgir de tu mente se reflejan en esa pantalla. Tú eres ahora el observador, el espectador, el testigo silencioso de todos esos pensamientos que van surgiendo, que van apareciendo en el escenario de tu mente. Ahora te das cuenta que tú no eres tus pensamientos, porque al hacer este ejercicio estás creando un espacio entre tus pensamientos y tú mismo. Ahora tú eres ese observador silencioso y tranquilo que reside en un estado de tranquilidad tan profunda como el océano. Es muy importante que no juzgues ni etiquetes a esos pensamientos que van apareciendo. Limítate plácidamente a observarlos. Como todo, en un principio te resultará algo difícil observar a tus pensamientos. Y eso es porque a la mente no le gusta que la observen directamente e intentará hacer aparecer todo tipo de pensamientos para que desista de tu intento de observarla. Pero poco a poco, mientras más hagas este ejercicio, esa voz que suena en tu mente, esos pensamientos involuntarios, se irán acallando ante la luz de tu presencia, hasta que un día te sorprendas a ti mismo residiendo en un estado de alerta plena, de alerta consciente. Es cuestión de practicar. Fíjate lo bien entrenado que estás en lo contrario. Tu atención, tu conciencia debe asemejarse a la de un gato que acecha su presa. Igual tú debes estar alerta al próximo pensamiento que va a acontecer en tu mente. Bueno amigos, este ha sido el primer podcast de Presencia Plena. Espero que practiquen estos dos ejercicios y espero de todo corazón que les haya gustado y sobre todo que les haya servido de ayuda. Recuerden que si están interesados en este tema de desarrollo personal y de conocer quiénes somos realmente, pueden visitar mi página web, que es www.presenciaplena.com, ya que allí hay disponible mucha información más detallada a este respecto. También, por supuesto, podéis escribirme un email a la siguiente dirección: tieneselcontrol@mac.com. Repito la dirección: tieneselcontrol@mac.com. Mac es mac.com. Con cualquier pregunta, idea, comentario, sugerencia o inquietud que tengas acerca de este apasionante tema. Bueno amigo, muchas gracias y hasta el próximo episodio. Este ha sido un podcast algo corto, pero es que ahora mismo no tengo mucho tiempo, pero les prometo que el próximo trataremos varios temas y un poquito más largo. Se despide tu amigo Alvin Martín. Chao, chao.